solo vivo extrañándote, en mis horas añorándote. La noche, tu foto y soledad es toda mi compañía y me hace solo recordar lo triste de mi vivir. Empiezo a sentir ganas de llorar, de decirte siempre te de amar, que sin ti demasiado puedo estar. Decirte que el silencio es cruel cuando no hay una sonrisa, que es cierto, no hay amor infiel cuando se ama de verdad. ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye mi voz, te está llamando. Decirte que el silencio es cruel cuando no hay una sonrisa, que si